cosas que el tiempo no olvidó. Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos en mi corazón. Ha sido imposible sacarte de mi ser. Aún llevo grabados tus deseos en mi piel y en cada parte mía y en el silencio más profundo te escucho tu voz. Y es que no puedo sacarte de mi mente. Estás atada sin saber a mi suerte. Y es que en mis sueños estás siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Pasado que nos separó. Pequeñas cosas que vivimos tú y yo. Aquella flor, aquel verso, aquel adiós. Son viejos momentos que se olvidan con el tiempo y mueren sin una razón. Y es que no puedo sacarte de